para desde los sonidos, desde las armonías, expresar su hermandad. Este seminario internacional de flautistas, ¿también se va a realizar talleres o solamente se concentran en lo que es recitales y conciertos? No, por supuesto que hay talleres, y los talleres específicamente se van a realizar en la Fundación Saldumbí de Rosales, que es una fundación de carácter cultural, pero que su enfoque mayor está orientado hacia la música, y estos son a través de conferencias, clases magistrales, en fin, ¿no? Una diferente agenda que todavía está ajustándose para, de acuerdo a la disponibilidad de tiempos de los flautistas internacionales, intercambiar, interactuar con los públicos. Por favor, si eres tan gentil, Ramiro, nos gustaría que hagas la invitación antes de pasar a un siguiente punto que también nos gustaría conversar contigo. Sí, reiterar la invitación a participar del Seminario Internacional de Flautistas por los Damnificados del Terremoto de la Costa Ecuatoriana, que va del domingo 5 de junio al jueves 9. Empieza en la iglesia de Zambis a las 4 de la tarde, luego el lunes tenemos en el Teatro Prometeo 7 de la noche, el martes en la Fundación Saldumbí de Rosales 7 de la noche, miércoles 8 y jueves 9 en el Teatro Politécnico, los recitales a las 7 de la noche, todo esto completamente gratuito. Los esperamos. Gracias a Ramiro Caiza, él es gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Buenos Aires. El Foro Argentina Creativa, un evento sobre tendencias en creatividad e innovación cultural, se llevará a cabo el 6 de junio próximo en la capital argentina. Considerada uno de los sectores de mayor crecimiento en la economía mundial, la economía creativa será la temática de este foro a través de conferencias de inspiración e intercambio dirigidas a emprendedores de las industrias creativas, gestores culturales y público en general. Se trabajará sobre tres temáticas: la federalización de la cultura a través de ciudades creativas, la innovación como herramienta de desarrollo de públicos y la sostenibilidad de los emprendimientos culturales. El foro es organizado por el Ministerio de Cultura argentino. El trío de música tradicional paraguaya Izandó estrenó esta semana su primer disco en la prestigiosa sala del concierto de New Morning en París. Entrevistados los músicos que conforman, como el arpista Ismael Ledesma, la violinista Andrea González y el guitarrista Orlando Rojas, nos informa Radio Francia. Músicos paraguayos residentes en París juntaron sus talentos para crear el conjunto instrumental Izandó. En París este miércoles estrenaron un primer disco titulado Alma Latina, en la conocida sala de jazz y música del mundo, el New Morning. En el camerino conocimos a Ismael Ledesma, arpista con una larga trayectoria musical y que se convirtió en un embajador de la música tradicional paraguaya desde que llegó a Francia hace 35 años. Su obra fue declarada de interés cultural por la Biblioteca Nacional de Francia en 2013. Es una misión nuestra ya como paraguayos, lógicamente. En todos nuestros espectáculos hacemos música paraguaya. Y también lo que queremos mostrar, yo desde hace mucho me estoy peleando, como se dice, para no solamente tener esa imagen de músico exótico. También quiero mostrar que tenemos ideas y que tenemos nuevas ideas, somos innovadores y podemos sofisticar un poquito la música de nuestro país. El arpa paraguaya está ahí, la guitarra, el violín, Entonces son instrumentos que hacen parte de la tradición musical paraguaya. Ismael, ¿tú tocas el arpa? ¿Es un instrumento tradicional de Paraguay? Es el símbolo nacional del Paraguay, así como en Veracruz es el arpa jarocha, ¿no? Y en Venezuela también, pero en Paraguay es un símbolo muy, muy fuerte en todos los grupos, agrupaciones tradicionales y folclóricas, existe un arpa. Este trío armonioso lo conforman el arpista Ismael Ledesma, la violinista Andrea González y el guitarrista Orlando Rojas. Los tres tenemos cada uno un rol específico. La que hace la parte rítmica es, por ejemplo, Orlando con la guitarra. Yo hago las pequeñas decoraciones y Andrea es la que tiene la voz líder, ¿verdad? Entonces Andrea es la que interpreta la mayoría de los temas, ¿verdad? Andrea González, soy violinista paraguaya, siempre estuve tocando música clásica y popular. Entonces con el trío realmente me siento muy feliz porque puedo sentirme libre también, improvisar, hacer otros estilos de música que antes no lo hacía. Generalmente las composiciones de, por ejemplo, de Ismael Ledesma, tiene muchas raíces latinoamericanas. O sea, cada composición, el de repente Cachamalando es una fusión de dos ritmos diferentes, ¿verdad? De Argentina y de Paraguay, por ejemplo. Orlando, por tu parte, ¿cuál es tu trayectoria antes de hacer este disco? Yo llegué a París en el 99 para seguir estudiando la guitarra clásica. Y bueno, vine al conservatorio aquí del 10, justamente estamos a dos pasos ahora. También obtuve el premier prix en el Conservatorio Nacional de Región de París. Siempre compuse, tengo algunas obras para guitarra clásica, por ejemplo, editadas. Y también haciendo de estilos diferentes, acompañando cantantes o otros músicos, hasta que, bueno, se dio la oportunidad de que nació Isando, y entonces en este momento, claro, estoy a 100% con este proyecto. Disco Alma Latina ya salió a la venta en Francia y augura un futuro prometedor al trío Isando. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Un taller inicial de clown impartido por Estefanía Pazmiño y Cristian Naranjo comenzará este 4 de junio desde las 9 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se abordarán los siguientes temas: tipos de clown, historia de los bufones y el clown moderno, pronunciación, desarrollo de la capacidad de ver y escuchar mediante ejercicios lúdicos. El taller busca que el alumno alcance seguridad para desenvolverse ante cualquier tipo de público. La exposición In Memoriam, en homenaje al desaparecido artista plástico César Augusto Toapaxi, conocido como Topacio, se inaugurará el 9 de junio próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se exhibirán todas las obras de artista elaboradas en su adultez, las mismas que están pintadas en acrílico y óleo. Topacio señaló que sus pinturas son producto de una inspiración que nació del interior de su ser, y añadió que sus obras son todos cuadrados porque de ahí surgen figuras que pueden asociar con los colores. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general, Luis Onofa. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó